Para los trabajadores vitivinícolas, para la familia vitivinícola, y vamos a charlar con Alejandra, una integrante de una familia con historia en el trabajo de la viña. Ale, buenas noches. Hola, buenas noches Emilio, y bueno, y a toda la gente. Bueno, Ale, gracias por atendernos, gracias por darnos esta nota. Bueno, quisiéramos conocer así de primera mano ¿Qué es lo que siente una integrante de una familia vitivinícola de viña con esta nueva situación de que se ha aprobado esta ley? Contanos qué se siente, cómo lo viven, qué expectativas tienen a futuro. Y bueno, es una alegría inmensa para todos, para toda la familia vitivinícola, ¿no? Ya que la gente a los 57 años va a poder jubilarse y dejar de realizar esos trabajos tan duros en las viñas, como sabemos que en pleno verano, en todo el calor, y después en el invierno tienen que estar ahí trabajando en la viña. Bueno, es una alegría inmensa que hayamos logrado, con las movilizaciones y con nuestra lucha, unidos los trabajadores de viña con los trabajadores de bodegas, haber hecho poner a tratar este proyecto de ley, ¿no? Que lo venían cajoneando hace tantos años, claro. Hace más de 10 años que estaba ahí, que daban vueltas y vueltas, y bueno, tuvimos que salir a las calles a luchar para conseguir este derecho. Así que bueno, es una alegría, bueno, inmensa que podamos gozar de ese derecho. Bien, ahora estaría faltando que esta ley, que ya tiene la aprobación de las dos cámaras, la homologue la Presidencia de la Nación, es un pasito más, y que se reglamente, porque eso también, eso sería bueno también aclarar, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que ya puede estar llamando al ANSES a ver si se jubila o no se jubila, ¿no? Sí, claro, todo lleva sus pasos, como hacen en este caso, pero bueno, yo creo que ya vamos a poder, esperando esto, ya vamos a poder gozar de ese derecho. Claro, claro, o sea, de alguna manera abre puertas esta ley, abre una puerta que es para justamente que los trabajadores y trabajadoras, porque las mujeres también trabajan ahí, ¿no? O sea, Sí, yo desde chica siempre mi papá era contratista y trabajaba él, trabajaba mi mamá y trabajábamos nosotros, las hijas, ayudándole en las viñas, y siempre fue así. Eso es de todo, de hace muchos años que es así. Claro. Con salarios que no alcanzan. Siempre había que, tenían que llevar los hijos a la cosecha, íbamos nosotros, y bueno, y así para poder comprar los útiles para la escuela. Claro. Y eso ha sido de siempre así, el abandono hacia los trabajadores de viñas. Claro, bueno, sí. Y ahora seguir en la lucha por un sueldo digno, porque el sueldo que tenemos no alcanza para poder vivir bien, para poder darle de comer, para darle estudio a nuestros hijos. Claro. No alcanza. Y sí, indudablemente queda así, ¿no? Aparte, digamos, hoy como están las cosas, hay muchos ítems, o sea, hay ítems en negro, hay sumas no remunerativas en los salarios, que de alguna manera cuando uno pasa a retiro efectivo por jubilación, esos importes no cuentan para el cálculo del mínimo, digamos, ¿no? Y claro, por eso es importante que ahora sigamos con la lucha por un sueldo digno, un sueldo que nos alcance para comer, para vivir bien. Claro. Porque no es algo, no nos estamos pidiendo un lujo, es algo para poder que nos alcance para comer. Y sí, así que según las estadísticas, según sus propias estadísticas, ¿no? O sea, porque estas estadísticas qué es lo que es una canasta básica alimentaria, qué es lo que es una canasta familiar, no la hacemos nosotros, la hace el mismo Estado, los gobiernos, ¿no? Y ellos son los que dicen, para no ser pobre hay que tener un ingreso de tantos pesos. En este caso, la canasta familiar hoy está en Mendoza en los 70 mil pesos sin contemplar alquileres, ¿no? Y por supuesto. Sí, una familia que tiene que pagar alquiler no se puede, claro. No se puede vivir con eso. Bueno, y esa es otra situación que pueden les puede tocar a los trabajadores en viña que viven en casas de la finca o de las bodegas. Este es un problema, ¿no? O sea, porque si se retira jubilado, tiene que dejar la casa, ¿eh o no es? Sí, es, así es. Y hay muchos compañeros que están estamos en esa situación. Claro. Y bueno, y muy difícil con ese sueldo tener una casa. Por ejemplo, en mi caso no tenemos una casa propia. Claro. Bueno, y así hay mucha gente con el sueldo que se tiene. No se puede llegar a tener una casa. Hoy en día mucho más difícil todavía que lo que era antes, ¿no? Claro. O sea que por de alguna manera, bueno, es una situación que complica al trabajador de viña. Por ejemplo, si se retira antes. Porque también hay que ver cuál va a ser la reacción de las empresas, ¿no? O de los dueños de la finca, que cuál va a ser la reacción con respecto, bueno, a si van a agilizar los retiros de los compañeros o si o no. Este, y después viste que han agregado esa cláusula que se tiene que demostrar en el artículo primero se modificó. Sí, había escuchado sobre eso, había leído sobre eso, que habían introducido una modificación a la que en la que tenían que demostrar que un trabajador de viña era que tenía envejecimiento prematuro. Claro. Es algo que había introducido Cornejo y usted, sí. Me parece. Y bueno, ¿y cómo? Es algo que no es totalmente injusto, claro. Totalmente discriminatorio. Claro, porque ¿quién va a determinar si hay envejecimiento prematuro o no, por ejemplo? Es algo claro. Que no tiene... Porque hay trabajadores... Que yo, sí. Leí esta tarde, no sé si será así, es que se había aprobado sin esa modificación. No sé si estoy mal informada. Bueno, no. He leído así que estaba que la aprobaron sin la modificación. Ah, bueno, si es así, en buena hora. Si es así, bueno, es un derecho. Si no, es un derecho a medias, porque no. Claro. No se sabe. Y sí, porque hay que comprobar. Nosotros somos testigos, conocemos gente que se lo ve entero, pero tiene una o dos hernias de disco. Y bueno, y eso es parte del envejecimiento prematuro, ¿no? Este, claro. Tener por el trabajo forzado que ha tenido que hacer durante años ese tipo de falencias, de enfermedades, ¿no? de sufrimiento. Ahora, sí. ¿Cómo te hago una consulta? ¿Cómo ves vos esto de que, bueno, todos han salido a querer ser dueño de el padre de la muchacha acá, la burocracia, el gobierno? Sí. ¿Cómo ves esa situación vos? Sí, es una vergüenza lo que están haciendo, porque hablan de, están festejando que se ha aprobado la ley, que vienen luchando, hay legisladores que dicen que vienen luchando hace años, o los burócratas también, que vienen luchando hace años por la jubilación, y no es verdad, porque si hubieran querido aprobarla, ya lo hubieran aprobado hace rato, si esos que andan diciendo eso han tenido mayoría en diputados. Claro. Y no lo han hecho, si hubieran tenido la intención de aprobarla, ya la hubieran aprobado. Exacto. Fácilmente, si son mayoría. Claro. Pero no lo han hecho, es mentira. Y aparte que cuando salimos cuando hicimos el paro nacional, no estuvieron. Cuando hicimos los reclamos en el INTA, en las puertas del INTA, miraron para otro lado. Claro. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Eso nosotros lo sabemos, no somos tontos los trabajadores de viña. Muy bien. Pero bueno, ellos siempre haciendo su política para poder acomodarse en sus puestos y nada más. Claro. Porque no les interesa el trabajador de viña. Y lo otro es que está tratándose una ley unos días antes de las elecciones, ¿no? O sea que todo, sí. Es todo un digamos, una llamadita esa, ¿no? Una propaganda política. Claro. Aparte como lo que estabas diciendo, ¿no? Esta ley hace 10 años que está reclamándose. ¿Por qué no se hizo en los periodos presidenciales anteriores, por ejemplo, ¿no? Donde había también una mayoría absoluta que podría haber salido de una, y sin embargo estuvo cajoneada y cajoneada. Y bueno, la verdad que fue necesario que la gente estuviera en la calle haciendo haciendo algo que no había hecho en décadas, ¿no es cierto? Sí, sí, eso nos hace dar cuenta que tenemos que seguir por las otras demandas que hemos reclamado y bueno, y que son de hace muchos años que vivimos claro. Así, que no tenemos un sueldo, no es, con todos los gobiernos que han pasado, pasa lo mismo. Exacto. O sea que bueno, si no salimos nosotros a luchar, no nos van a dar nada. Bueno, es así. Eso es un aliciente, ¿no? Porque, como vos misma decís, el trabajador se informa, está informado y también está dispuesto a la acción, ¿no es cierto? Claro. Ahora, yo te consulto como mujer. Vos me decís, yo desde chica trabajaba, tenía que ayudar a papá, y eso es una práctica que es cotidiana, permanente, como lo dijiste vos. ¿Qué queda de todo eso en la historia, ¿no? De una persona, de una trabajadora, en el caso tuyo, ¿no? ¿Cómo lo vivís esa historia que tuviste que tener ahí, estar colaborando para que la tarea saliera, para que y justamente como así, trabaja la mujer, trabajan los hijos y entra un solo salario? Y yo lo vivo como que es algo muy injusto, un trabajo sacrificado, un trabajo totalmente desvalorizado, porque es un sueldo, y claro, lo que hacían la esposa, lo que hacíamos los hijos, no totalmente desvalorizado. Claro. No, es algo muy injusto lo que yo vivía y lo que vivió mi mamá, que falleció joven, uh-huh. Y uno dice, no, no puede ser así la vida, no puede ser que toda la vida esté dando para el trabajo nada más. Claro. También creo que tenemos derecho a tener un sueldo digno que nos alcance y no vivir para trabajar nada más. Claro, muy bien. Y sí, ese es un poco el objetivo, ¿no? Más tratándose de la industria madre de la provincia, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. ¿Sí? Porque es una industria que genera otras, habilita otras industrias, ¿no? Fíjate vos que está el trabajo en la tierra, en la viña, después viene la elaboración, el embotellamiento, que eso da trabajo bueno, en la viña, a los fertilizantes, a todo ese tipo de cosas que se utilizan para mantener la planta. La bodega, el fraccionamiento habilita lo que es la industria del vidrio, la industria del cartón, la industria de los tapones, plástico o de corcho. También habilita lo que es la logística, que es para llevar y traer el traslado. Habilita el comercio exterior. O sea, que es una industria que genera trabajo aparte, ¿no? Y trabaja y genera más ganancias para los que encaran esas empresas, ¿no? Sí, y nosotros siempre con los sueldos de miseria. O sea, hay un negocio muy grande detrás de esto, pero a los trabajadores les pagan sueldos de miseria, es algo que no... Claro. Bueno, que hay, digamos, también, por ahí resulta medio difícil, yo voy al cuanto a la organización, ¿no? Las fincas están separadas unas de otras, igual que las bodegas están muy distantes una de otra, a veces cuesta juntar a la gente, a veces, bueno, aprovechando las redes sociales, el WhatsApp y todas esas cosas, hemos podido llegar a juntar y, digamos, y a tener en grupo a gente que está peleando por lo mismo, ¿no? Ahora, territorialmente, ¿ustedes tienen posibilidades de juntarse, agruparse, de charlar sobre estas cosas, de definir algunas acciones o no? Y por ahí es un poco más difícil en las fincas, pero bueno, se trata de hacer lo que se puede mediante los grupos de WhatsApp o de alguna manera para poder informarnos, para poder saber de lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Pero como que es un poco más difícil en las y sí. En las fincas. Y sí, porque en las fincas. Claro, son muchas zonas a distancia. Bueno, hay fincas que tienen varias casas. Yo, por ejemplo, bueno, Norton, anduve ahí averiguando, hay una zona que le llaman ellos La Colonia, que son como 12 viñas distintas en un mismo predio, digamos, gran predio, por supuesto, ¿no? Y, bueno, cada predio, cada viña, digamos, tiene un cuidador distinto, o sea, una familia ahí trabajando. ¿Eso es así en general o es, digamos, una cosa son las grandes bodegas, otra cosa son las pequeñas o los villanteros propietarios nada más? Claro, y depende de la finca, porque hay fincas en que hay más gente, hay fincas en que no, estamos más separados, más distanciados, depende la finca. Claro, y sí, y no todas están con, a lo mejor hay fincas que no están directamente ligadas a una bodega, sino que son independientes, digamos, que ellos después venden la uva y hacen esas cosas. Claro. Bueno, la verdad que es un día para tener en cuenta, ¿no? O sea, como vos misma decís, para seguir luchando, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, ahora hay que pelear por un salario digno para que el que se jubile tenga una jubilación digna también, ¿no? Y sí, porque si no se va a jubilar con algo que no alcanza. Así que, bueno, es muy importante de seguir con la lucha del salario igual a la canasta familiar. Claro. Muy bien. Bueno, Alejandra, te dejo los últimos minutos para que digas lo que vos quieras, lo que vos sientas, y bueno, nosotros nos seguiremos encontrando en las luchas como nos encontramos. Sí, seguro. Bueno, no, yo quería decirle a la gente, a los trabajadores y trabajadoras de viña y de bodegas también, que no se han sumado a esto, que se sumen, así mientras más somos y estamos unidos, vamos a conseguir más, podemos conseguir más cosas juntos, y que se sumen a esta lucha que es importante para todos, ¿no? Para todos y todas. Así que, bueno, eso. Bien, claro. Que vamos con más fuerza y que se sumen más trabajadoras y trabajadores, y sí, a esta lucha. Porque también está demostrado que si se pelea se puede ganar. Esta es una, ¿no? O sea, tenemos la ley. Ahora tenemos que tratar de que se reglamente y lo homologue el presidente para que se ponga en práctica. Eso también es parte de nuestra lucha, ¿no? Lograr que se... Sí. Que se definitivamente se ponga en vigencia. Y claro, por supuesto, como vos decías, bueno, la lucha por un salario digno, el salario inicial igual a la canasta familiar, para que así, digamos, cuando uno va sumando antigüedad, que eso va mejorando el salario, cuando uno esté en condiciones de jubilarse, pueda tener una jubilación digna también, ¿no? Sí, eso es muy importante, que logremos eso. Pero muy bien. Bueno, Alejandra, te agradezco mucho la atención que has tenido con nosotros. Era escuchar de primera mano de qué siente una integrante de la familia vitivinícola de Viña, y bueno, hemos tenido tu testimonio. Así que bueno, yo reitero un mensaje que mandé ahí por Facebook. Felicito a todos los trabajadores vitivinícolas que han estado empujando este reclamo, y bueno, pero también hay que seguir la lucha, ¿no? Porque todo esto también es, no es que esto empieza, es parte de lo que ya venimos empujando hace rato, ¿no? Claro. Recuperar la dignidad del trabajador vitivinícola. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia por este espacio. Bueno, muy bien. Gracias a vos por haber accedido. Un abrazo y nos seguimos encontrando. Bueno, chau. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Alejandra, una integrante de una familia de trabajadores vitivinícolas de la Viña. Bueno, indudablemente, como lo dejó clarito, ¿no? Estamos felices por la ley, pero hay que seguir peleando por todas las cosas que siguen padeciendo los trabajadores vitivinícolas. Primero y principal, la de luchar por un salario digno, en este caso el sueldo inicial igual a la canasta familiar, para de esa manera decantar después en una jubilación digna también para el trabajador vitivinícola retirado.